One man. Make it drop, honey. Make it drop, honey. Make it drop, honey. Make it drop, honey. Make it drop, honey. Don't stop doing that. Bump, bump, bump, bump. A doblar rodilla, a doblar rodilla, a doblar rodilla, a doblar rodilla, a doblar rodilla, a doblar rodilla, a doblar rodilla. Mix the mind, partner. Abre Henneken con la boca. Dale, duro, dale, dale, Omar. Se están pasando en catálogo. Dale, duro, dale, dale, duro. Dale, duro, dale, duro. Dale, duro, dale, dale, Omar. Se están pasando en catálogo. Duro, dale, dale, duro. Dale, duro, dale, duro, duro, duro, duro. Baroneándola, duro, baroneándola, duro, baroneándola, duro, baroneándola, duro, baroneándola, duro, baroneándola. Bye.